La ley del dinero. Quien maneja el dinero hace la ley. Cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda. Oye, deberías tener un poco más de paciencia en la isla. Estoy hasta las pelotas. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para ti. He gestado estilo propio, tú lo sabes, yo lo sé. Esta colmena es un agobio. Puedo hacer un planeta con un compás y un telescopio. Con dos peces en la piscina, sujeto cántaros de acuario. No hay contras en el partido, solo juego a favor del pro. Mi misión no es meter el gol, sino noquear al árbitro. Despojarle el poder en su haber y quitarle el puto silbato. No hay ratos ni lugar a la locura, lo dice el pensamiento. Es eterno, inmortal, como lo que llevamos dentro. Ven conmigo y desafiemos todos los límites, lo que nos suprime. Si piden firmes, mejor que se suiciden. Todos lo piden, miren, digan lo que digan y opine quien opine. Si eres banquero, juez o soldado, ya te habrás dado cuenta que andas en el lado de quien nos oprime. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. La huelga no es un problema, es un derecho. Los pobres son personas, no simples sin techos. En prensa, en radio, tele, son sin papeles. Gente que viene a buscarse la vida como ustedes. Me dais vergüenza. En ausencia de belleza, la grandeza se os queda corta, idiotas. El mundo no es la vida de la Pantoja. Ote o la mierda rosa, muere África. Trágica caída al fondo de la fosa. Aquí lo pintan de color de rosa. No se cortan ONG, raptan niños para que las familias puedan adoptar. Porque todo esto es un negocio. Y el arca de Zoé, un caso ejemplar de que esto no funciona. Cuando los de arriba ya nacen carambola, si cumplen la agenda del oscuro con decoración, acreditación de acceso al gremio, la revelación es sorpresa, sorpresa, hasta para Isabel Genio. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es. El rap sí que es.